Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Atilio Borón, haciendo un recorrido, un viaje por el mundo, en vez de en 80 días, en 60 minutos. Sí, sí, sí. En este caso vamos a hablar un poco de Siria, ¿no? Este lugar donde parece ser que a nadie le importa, 300.000 muertos ya, ¿no es cierto? Tremendo, tremendo. Un país destruido, ¿verdad? Claro, Siria está ahí en el entrecruce más brutal entre Oriente y Occidente, o entre Europa, Rusia y Medio Oriente. Era realmente la única amenaza seria militar a Israel, ¿no es cierto? Sí, pero yo digo como país. Sí, ¿no? pero una amenaza, Felipe, el ejército israelí es uno de los más importantes del mundo. No hay ningún ejército en la zona esa de Medio Oriente que pueda oponerse al ejército israelí. Claro. El ejército mejor pertrechado, más entrenado, un ejército que está en guerra desde hace 60 años con un entrenamiento fenomenal. Siria lo que pasa era que tenía un gobierno que no era exactamente igual al iraní, pero de alguna manera era amigable con el régimen de Teherán, ¿no es cierto?, y con el Hezbollah en el Líbano. Ahora, Siria no era un estado confesional, mantenía, digamos, un equilibrio entre un país muy complejo, ¿no es cierto?, con muchas denominaciones religiosas, y habían logrado mantener un modus vivendi que, digamos, comparado con la catástrofe que tenemos hoy, aquello era un paraíso, ¿no es cierto? Pero claro, hay ahí toda una disputa muy muy fuerte que tiene que ver con muchos factores, ¿verdad? En primer lugar, debilitar a lo que es la fuerza del chiismo o de los chiitas en Medio Oriente, razón por la cual Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel fueron tan influyentes en la creación de estas milicias sunitas que finalmente devinieron en el Estado Islámico. ¿Cuál sería la diferencia entre chiitas y sunitas? Ideológicamente, no más allá de la cuestión religiosa, digamos, ¿no? Pues es que es muy difícil establecer una diferencia ideológica muy de fondo. Son facciones que tienen que ver con quién es el verdadero descendiente del profeta, de Mahoma, ¿no es cierto? No hay una diferencia. En algún momento se habló de que los chiitas eran más fundamentalistas que los sunitas, digamos. Cuando surge la revolución islámica en el 79, se instala en la opinión pública mundial de que estos eran los fanáticos, los talibanes, pero resultó ser que la Khomeini. Claro, la Ayatollah Khomeini, ¿te acordás? Que sí impuso, digamos, las normas del Islam de manera muy muy fuerte en un país que antes no las tenía, pero cuando vos los comparás, digamos, con distintas facciones de los sunitas, porque además hay varias, salafitas, wahhabitas, etcétera, por ejemplo, Arabia Saudita es sunita y sin embargo es muchísimo más rígido en la aplicación literal de las normas del Corán que el propio Irán. Digamos que en el mundo la mayoría es sunita, en el mundo musulmán, salvo en algunos países como los que vos señalabas, donde se invierten las mayorías. En general, digamos, sí, en general la mayoría es sunita, salvo el caso de Irán. Irán es un caso muy especial porque es un país que no es árabe. Mucha gente a veces lo confunde, hablan los árabes y no existe. Irán no hay árabes, son persas, ¿no es cierto? Y además hay otro dato a tener en cuenta, que el mundo del Islam es muy complejo y solo una minoría se encuentra en Medio Oriente. O sea, si vos sumás todos los musulmanes de Medio Oriente, no llegan a ser más del 25% del mundo musulmán. El resto está en Asia. Digo, las grandes masas, digo, Indonesia, por ejemplo, tiene 300 millones de musulmanes que no están en este juego. Digo un poco porque esta criminalización del Islam sin más tiene que ver con una... El Islam es turbante, sinónimo de turbante, ¿no? Exactamente. Claro, sí. Entonces, si son turbantes, son terroristas, ¿verdad? Claro. Esto es un poco la cosa. Cuando vos mirás el mundo del Islam, es un mundo en donde el mundo asiático ha sido realmente un mundo, yo te diría, bastante pacífico, por comparación, en un mundo tan convulsionado, pero ahí tenés, en la India tenés una proporción de que deben ser fácil entre 300 y 400 millones más de gente de origen musulmán. Entonces sumás India, más Indonesia, más Pakistán, más los otros países, y ves que el tema tiene mucho que ver con Medio Oriente, tiene mucho que ver con la cuestión irresuelta de Palestina. Claro. Que esto es una cuestión en donde nunca se insistirá lo suficiente. Gran parte, no todo, cuidado, pero gran parte de este problema tiene que ver con que está sin resolver el tema de Palestina, y tiene que ver además con el hecho de que, por ejemplo, en el caso de estos países del Medio Oriente, son países que están reposando sobre inmensas reservas de petróleo. Entonces, el nombre de la guerra es petróleo, no es ni la religión, ni esto, ni lo otro. Ahora, eso genera, ¿verdad?, una respuesta desesperada de poblaciones que, digamos, no han sido muy bien tratadas por Occidente. Pero volviendo al tema, digamos, hoy en día, Osama Bin Laden, para poner otro ejemplo, era sunita, no era chiita. Saddam Hussein era un ecléctico, ¿verdad?, y mantuvo Irak como un estado laico. Por eso cuando los mentirosos en Washington y los mentirosos de acá en la Argentina decían que Saddam Hussein era el aliado de Osama Bin Laden y que entre ambos tiraron las Torres Gemelas e hicieron los atentados el 11 de septiembre, están diciendo, decían una mentira gigantesca. Se detestaban porque Osama Bin Laden era un fanático religioso y Saddam Hussein era un tipo, un pensador laico. ¿Te gustaba o no te gustaba? A mí no me gustaba el personaje, ¿verdad? Un personaje inventado por la CIA cuando vino la revolución en Irán en el 79, pero no era un religioso, no era un líder religioso. Y logró mantener un equilibrio entre chiitas, sunitas y la gente del Kurdistán en Irak. Todo eso se rompió. Todo eso se rompió. El amigo William Casey, que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, el director de la CIA, tiene mucho que ver con eso. Haber fomentado el fundamentalismo religioso, ¿verdad? Claro, y que se les escapó de las manos. Claro, bueno. Se les escapó de las manos Osama Bin Laden, se les escapó de las manos Saddam Hussein, y ahora se les escapó de las manos los tipos que conforman este Estado Islámico. Que como lo demuestra Wikileaks, y lo ha dicho 20 veces Edward Snowden, dice, esto es una creación de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Dice, y incluso han salido americanos a decir, y gente que estaba en las Fuerzas Armadas, diciendo, sí, efectivamente los hemos ayudado en su momento. ¿Por qué? Porque queríamos fortalecer las milicias sunitas en contra del régimen iraquí, que es chiita. Fíjate el fracaso de la guerra norteamericana en Irak, que durante 8 años se meten ahí, hacen un desastre, destrozaron el país, que además es una de las cunas de nuestra civilización. Una de las Uruk, todos esos lugares, ¿no?, que hemos estudiado en los libros. Sumeria, digamos. Sumeria, destrozaron todo aquello, y cuando se fueron, les queda un gobierno que es aliado del gobierno iraní, que era el enemigo número uno de Estados Unidos en esa región. O sea, una guerra, digamos, que fue una derrota en toda la línea. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tratar de socavar ese gobierno fomentando la insurgencia sunita. Y eso lo lograron. El único problema es que se les escapó de la mano y no contaban con otro factor, de que la expansión del Islam en Europa hizo que en este momento, cuando se produce una guerra, y una guerra santa, como dicen algunos, y gente muy poseída por este fervor religioso, resulta que ya no se trata de combatir con tipos que vienen del tercer mundo y que desconocen el último estado del arte y la tecnología, sino que se calcula que tenés por lo menos 3.000 europeos y algunos norteamericanos enrolados en la fila del Estado Islámico, tipos que conocen lo último de los avances tecnológicos, militares, informáticos de Occidente. Entonces, crearon ese monstruo, ¿no es cierto?, para debilitar al gobierno iraquí, para debilitar al gobierno sirio. Primero eran las famosas, eran los combatientes de la libertad, a los cuales armaron con armas bacteriológicas y todo, y ahora no saben qué hacer. ¿Y qué van a hacer ahora? Bueno, hoy acabo de leer un cable, Estados Unidos, en realidad no hoy, hace un par de días, diciendo que Obama ya ha propuesto la nueva guerra infinita de Bush, dice. Y entonces, ¿cuál era el comentario? Felipe, decían, Bush lanzó su guerra infinita contra Al Qaeda y estuvimos 14 años en guerra. Y ahora que pensábamos que ya no íbamos a tener guerra, con esta propuesta de Obama vamos a tener ya no 14, sino quién sabe cuánto tiempo más, porque dicen el Estado Islámico es un hueso mucho más duro de roer que Al Qaeda. Por empezar, mucho más numeroso. Por empezar, tiene control territorial. Digo, el Estado Islámico controla una parte de Irak y una parte de Siria. Claro. Controla pozos petroleros ahí. Exporta petróleo. Se calcula, hay un cálculo que circula bastante, bastante bien ponderado. Calculan que ellos están vendiendo petróleo y que están sacando promedio por año 2.000 millones de dólares por producto de venta de contrabando de petróleo. ¿Qué compran las compañías? Claro, ¿quién se lo compra? Nuestras compañías del occidente, claro, libre y democrático. Y Estados Unidos, claro. Es parte de toda esta jugarreta de deprimir el precio del petróleo. Por una parte lo hacen los americanos, pero también el Estado Islámico, que estaba vendiendo el petróleo cuando valía 80 o 90 dólares el barril, lo estaban vendiendo a 30. Entonces los americanos dijeron, ah, gran negocio, claro. Pero, es decir, les falta una visión, ya no te digo de largo plazo, de mediano, de medianito plazo. Claro. Pensar a 2 meses, no la pensaron. Entonces le dieron mucha manija a este grupo, y este grupo tiene intereses absolutamente irreconocibles con Estados Unidos, con Occidente, y fíjate las atrocidades que están cometiendo y que van a seguir cometiendo. Digo, eso de incendiar a un piloto, por más que sea un piloto enemigo, meterlo en una jaula y prenderle fuego, yo no había visto una cosa así. Había visto los bonzos vietnamitas inmolarse en la guerra de Vietnam. ¿Te acordás? Era eso como protesta contra la guerra, pero que agarren a un piloto de avión que saltó porque el avión se estrellaba, lo pongan en una jaula y le prendan fuego o degollarlos. Estas decapitaciones, horror que se ve, ¿no? Ahora fíjate una cosa muy simbólica: están las víctimas todas vestidas con túnicas iguales al color que los norteamericanos les ponen a los prisioneros musulmanes en Guantánamo. Eso es un mensajito subliminal muy poderoso. Claro. Y sobre un mapa político, que alguna vez lo hablamos con Felipe cuando hablábamos del tema del petróleo, que se diseñó en escritorios en Europa. Así es. Y que ahora algunos dicen ese mapa no tiene ya ninguna viabilidad. Lo acusan a Putin de querer rediseñar el mapa de Europa, y evidentemente algo de eso está haciendo, pero digamos, la primera gran brutal modificación del mapa de la zona del Mediterráneo fue Libia. Libia desapareció como estado. Absolutamente. Libia en este momento es un conglomerado de por lo menos 14 tribus, o lo que le llaman warlords, ¿no? O sea, señores de la guerra que controlan parte del territorio. Libia no existe más ya como país, comunidad política. No tenés con quién conversar. Sí, a ver, querés negociar con el gobierno de Libia, ¿con quién hablas? Claro. No tenés con quién hablar. Hay 14 fracciones que controlan territorialmente ese país, que en un momento fue el país más avanzado. Y otra cosa de la que no se habla, que es para mí lo más importante de todo esto, ¿no? Los refugiados. Claro. La gente, ¿no? No se habla de millones de pobre gente, de chicos, de mujeres, de hombres que no tienen más país, no tienen nada, nada, ¿no? Viviendo en carpas. Absolutamente, en condiciones que además, si uno mira la historia de la región, piensa que los palestinos empezaron a vivir en carpas en el 48. Exactamente. Y hay todavía campos de refugiados que siguen en esas condiciones. O sea, acá, digamos, se ha llegado a un punto en donde la voracidad por apoderarse del petróleo. En el caso de Siria hay un dato que se habla mucho menos, pero que también creo yo es muy importante, que es el agua. El agua de las alturas del Golán, ¿no es cierto? Que son aguas que bajan hacia Israel. Digamos, por algo Israel, cuando la guerra del 67, ¿verdad?, lo primero que hizo fue ocupar las alturas del Golán, porque eso le garantizaba el flujo del agua, y el control de la región. Y eso es uno de los temas que de vuelta entonces está sobre el tapete. Y aparte está sobre el tapete el tema de los grandes gasoductos, ¿verdad?, que vienen de Asia Central, por donde van a pasar. Y el lugar lógico por donde pasar era Siria. Y ahí fue cuando los americanos y los europeos dijeron no, que pasen con Turquía, pensando que Turquía era una aliada incondicional de los Estados Unidos. Pero resulta que no lo es. O sea, el problema grave acá, por eso la preocupación norteamericana, es que ellos habían hecho a finales de los años 90 un escenario prospectivo mundial. Lo hizo un tipo muy talentoso, muy de derecha, pero muy inteligente, que era Zbigniew Brzezinski. Sí, que había estado en los años 70. Sí, ¿no? Claro. Este tipo está... De la trilateral comisión, ¿no? De la trilateral, es un aristócrata polaco profundamente anticomunista, yo te diría que para mi gusto también es bastante antisemita. Ajá. El tipo, no, es la derecha, claro, polaca antisemita. Sí. Claro que allá en Estados Unidos tiene que cuidarse, claro, pero en el fondo se le ve el antisemitismo por ahí. Y el tipo que escribió un libro extraordinario, dos libros realmente extraordinarios, uno que se llama El Gran Tablero Mundial, se consigue acá en castellano, salió en el año 97 en Estados Unidos, acá en el 98. ¿Qué dice? Dice, bueno, dice, desapareció la Unión Soviética, desapareció el campo socialista, China está avanzando, pero lentamente, ahí subestimó el impulso, claro, económico de China. Dice, de todas maneras hay algunos escenarios que tenemos que monitorear. Primer escenario, que puede ser complicado para Estados Unidos, si llegara a haber un acuerdo entre China y Japón. Eso debilitaría nuestra presencia en Asia, pero dice, las memorias de las atrocidades de los japoneses cuando ocuparon China son muy fuertes y no creo que nadie se atreva a eso. Dice, segundo escenario preocupante, que es menos probable todavía, es un acuerdo entre Francia, Alemania y Rusia. Dice, eso, el periodo stalinista fue muy duro y ningún gobierno realmente va a apostar a eso. Dice, hay un tercer escenario que sí sería muy complicado, pero por suerte es de probabilidad casi cero, que es un acuerdo entre Rusia, China e Irán. Y eso fue lo que se plasmó en el año 2014. ¿Te das cuenta? El peor escenario, worst case escenario, como le dicen los americanos, ese, el que era más improbable de todos, fue el escenario que finalmente se configuró. Y a eso agregale ahora que, producto de todas estas modificaciones, resulta que la India, por eso acaba de ir Obama para allá y vino con las manos vacías, porque los indios se dan cuenta de que el eje del poder mundial se desplazó, claro, y que ya no están en el Atlántico Norte. Entonces, Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo siempre? Apostar un enfrentamiento entre la India con China. ¿Los chinos qué es lo que ven? ¿Los indios qué es lo que ven? Que los chinos se han despegado de una manera infernal, que económicamente son la potencia número uno a nivel mundial, que en desarrollo tecnológico han tenido un éxito extraordinario, y los tipos resulta que entran en el acuerdo de Shanghái en contra de lo que Estados Unidos quería, que era el famoso acuerdo transpacífico para aislar a los chinos. Y puestos a elegir, ellos optaron por China y no por Estados Unidos. Y no solamente por China, optaron por Rusia. Va el premier chino, indio, va a la Asamblea General de Naciones Unidas, lo entrevista a la CNN, y para estupor del presentador, cuando le pregunta, bueno, dice, ¿qué opina usted sobre lo ocurrido en Crimea? ¿Le parece a usted que el presidente Putin obró de acuerdo a la ley internacional al apoderarse de Crimea? Dijo, bueno, dice, Crimea siempre perteneció a Rusia, hubo un referéndum, ganó por amplia mayoría, no veo cuál es el problema. O sea, claramente India se da cuenta de que la nueva constelación de poder mundial es un eje que pasa por Rusia y por China, que Estados Unidos está dando palos de ciego, y los tipos dicen muy pragmáticamente, no es que sean antiamericanos, pero dicen, el negocio nuestro está con esto. Y te doy, mira, un solo dato que creo que al radio oyente le puede ser muy significativo. Los indios hablan esta pregunta. A ver, tecnológicamente, ¿cómo está la China y cómo está Estados Unidos? Y sobre todo desde el punto de vista del comercio mundial. Deja de lado las armas. A ver, los chinos acaban de lanzar un plan que ya en su primera fase está cumplido, que es establecer una conexión de línea férrea de alta velocidad entre Shanghái y Lisboa. Ya llegó ese tren. Demora 19 días y llegó hasta allá. ¿No es cierto? Un tren de alta velocidad que van a mejorar para hacerlo más rápido todavía. O sea, ya está eso. Ya está. Hacer renacer la ruta de la seda, claro, que hizo que Marco Polo fuera allá a ver qué era lo que estaba pasando, mientras Europa todavía no había descubierto el papel, los tallarines y todo eso. Aquellos los otros ya tenían los tipos móviles, tenían imprenta, la pólvora y todo aquello. Bueno, ¿cuántos kilómetros de vía férrea de alta velocidad tienen los Estados Unidos? Igual que la Argentina, cero. Cero. Entonces, ¿cómo vamos a jugarnos con una potencia económica que tiene una marca de ineficiencia y un fracaso en la competitividad comercial simplemente porque en un país de 9 millones de kilómetros cuadrados, sacar la cosecha del Midwest hasta los puertos del Golfo de México, se demora 4 o 5 días en camión. Los otros, en el doble, recorren desde Shanghai hasta Lisboa. Claro. Y entonces dijeron, miren, chicos, el juego es otro. Ahora, claro, y nosotros asociamos, ponemos acá, vamos a mantener buena relación con Estados Unidos. Por eso la prensa americana habla de empty hands, ¿no? O sea, Obama vuelve con las manos vacías. ¿Y qué le puede ofrecer Obama? Aviones de alta performance, y si los tienen al lado son mejores, los aviones de verdad que le pueden vender los rusos. Además están en los BRICS. Están en los BRICS. Entonces la India actuó en consecuencia con esa lógica, y eso es lo que vuelve tan peligrosa la situación para nosotros en América Latina. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Porque en ese escenario, en donde a nivel internacional Estados Unidos retrocede en Extremo Oriente, en Asia Central, retrocede en África, en Europa, ¿qué hace? Y se repliega sobre nosotros. Patio trasero. Se ocurrió, ¿no?, en los años 70, ¿no? Ocurrió. Ante el fracaso en Vietnam, digamos. Claro, ante el fracaso de Vietnam, dictaduras militares en América Latina. Y ahora fíjate lo que están haciendo con Maduro, ¿no es cierto?, tratando de ver si pueden acabar con el gobierno de la Revolución Bolivariana, apretar a la Argentina brutalmente, vía fondos buitre, vía terrorismo mediático. Brasil, ¿no? A Brasil, lo que le hicieron a Brasil es inconcebible. Dilma gana las elecciones, le hacen un golpe el domingo, el lunes golpe de mercado, y el martes designa como ministros al equipo económico del tipo que fue derrotado. Claro. Listo, digamos, todo inspirado en Washington. Entonces, un mundo muy complicado para nosotros, para Argentina, los márgenes se nos acotan y vamos a necesitar mucha clarividencia de los gobiernos, mucha capacidad educativa para que el pueblo entienda la gravedad de la situación que estamos atravesando en la región, y que estos avances que ha habido en estos primeros 15 años del siglo XXI en América Latina no son avances eternos, que se nos puede venir para atrás, porque te digo, Estados Unidos está desesperado, le está fracasando el tema del autoabastecimiento petrolero, porque claro, bajaron el precio del petróleo a tal punto que ahora el objetivo de perjudicar básicamente a Rusia, ¿no? Claro, pero y a Irán y a Venezuela, claro. Pero ahora resulta, lo bajaron tanto que el petróleo no convencional de ellos ahora es absolutamente inviable. Claro. Halliburton anunció los otros días el despido de 6.000 trabajadores. ¿Y por qué? Porque el petróleo no convencional, para ser rentable, necesita un piso mínimo 70-75 claro. dólares. Se lo pone a 45, claro. Y entonces vuelve, y entonces como vuelve a tener que importar, ¿qué quiere? Bueno, apoderarse del petróleo venezolano, que es la mayor reserva de petróleo del mundo. Y otro tema que es una bomba de tiempo, ¿no? Ahí al ladito, que es México, ¿no? Oh. ¿Cómo termina la historia en México? Yo estoy preocupadísimo por lo de México, porque México, ¿verdad?, se ha convertido en lo que técnicamente es un Estado fallido, realmente. Un Estado no tiene condiciones. Un narcoestado, ¿no es cierto? Un narcoestado. Desgraciado, lo digo con profundo dolor, yo soy argentino. He vivido 8 años en México, he estado todos los años yendo a visitar un país que quiero profundamente, a su gente, admiro su cultura, disfruto de su gastronomía, de su música, pero realmente ha sido penetrado absolutamente por Estados Unidos. Y el temor mío, ¿sabes cuál es? Que si hay un avance en este proceso de conmoción social en México, Estados Unidos desplace tropas dentro de la frontera norte de México, ¿no? Es posible. Es posible, porque además ya hay un tratado que se llama LASPAN, el Acuerdo de la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, mediante el cual se autoriza a los gobiernos de cualquiera de los tres países a instalar fuerzas operativas de seguridad en cualquiera de los otros dos. Es como el famoso Tratado de Navegación de la Argentina del año 1826, del 25, claro. que autorizaba la comercio y navegación, claro, con Gran Bretaña. Claro, nosotros podíamos navegar de Támesis y venderle producto. Claro. Sí. Y podíamos navegar en los ríos interiores británicos, y los británicos podían navegar en nuestros ríos interiores. Qué reciprocidad. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces vos fíjate que hoy ya, por ejemplo, aeropuertos de México y aeropuertos de Canadá están controlados por personal de la migra, o sea, de la oficina migratoria de los Estados Unidos. Te puedo contar anécdotas de, por ejemplo, mexicanos que no queriendo hacer escala, viniendo de vuelos de muy larga de trayectoria, no queriendo hacer escala en los Estados Unidos, viniendo, por ejemplo, de Asia, tomaron un avión de Kuala Lumpur, Toronto, México, en Toronto bajan para hacer el cambio del avión, venga para acá, ¿Y quién lo interroga? Un oficial de migraciones de los Estados Unidos. Yeah. ¿Y qué tiene usted que hacer acá? ¿Y por qué? Yo, pues yo estoy en Canadá. Sí, sí, sí, está en Canadá, pero esta es la autoridad de los Estados Unidos que le pregunta motivo de su viaje, quién le pagó, qué fue a hacer. ¡Increíble! Claro. Te puedo dar el nombre, inclusive un personaje público, Gilberto López y Rivas, columnista del diario La Jornada, director del Instituto Nacional de Antropología Histórica de México. O sea, no te estoy diciendo un perejil que lo agarraron ahí, sospechoso de nada, lo bajaron, perdió la conexión, fue sometido largas horas a un interrogatorio por la migración norteamericana en territorio canadiense. Y lo mismo pasa del otro lado. O sea, en territorio mexicano. Entonces, bueno, y esta barbaridad de los niños, ¿no? Que van en los de los buses. Niños y de los otros 60 y pico que descubrieron muertos, digamos. Sí, no, digo, los niños que van, en los buses solitos, pobrecitos, mirando y que tienen destino. Sí. No tienen destino. No, te digo, estamos por eso, hay que estar muy alertas y es bueno decir estas cosas y hacer que la población tome conciencia de que estamos transitando una era de gran, gran peligrosidad. Bueno, Atilio, con este mensaje esperanzador, sí. No, pero sí de alerta, de que todo esto, por supuesto, nos hace muy bien y pensar de estar alertos, ¿no? Que creo que es una forma de estar vivos también, ¿no? Y vamos a superar estos obstáculos. Yo quiero decir de que a pesar de que el diagnóstico es duro, yo creo que nosotros podemos superar eso. No nos dejemos ganar por el pesimismo, pero sí seamos realistas. No nos engañemos ni aceptemos que nos engañen. Creo que podemos superar estas dificultades, pero para superarlas primero tenemos que tener un diagnóstico claro de la situación. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 2 de la tarde.